Sé que muchos me han pedido jugar Mortal Kombat, y Mortal Kombat jugaré algún día, pero ahora mismo tengo el plato lleno con muchos proyectos y siento que no es el momento propicio para hacer ese video. Sin embargo, y porque Mortal Kombat forma una parte integral de mi infancia, he decidido presentarles, muy al estilo de mi video con las mejores 8 muertes de la cinematografía, los 12 mejores fatalities de Mortal Kombat. Recuerden, esta lista es solo mi opinión personal, pero estoy seguro de que muchos estarán de acuerdo conmigo, y los que no, simplemente siéntense a disfrutar de varias de las mejores escenas videojugabilísticas que, durante principio de la década de los 90, le quitaron la virginidad al mundo de los videojuegos. Con ustedes, los 12 mejores fatalities de Mortal Kombat. Número 12. Scorpion wins flawless victory fatality. No es el más sangriento, no es el más brutal, y sin dudas tampoco es una muerte que te helará la espina, pero por alguna extrañísima razón, el fatality de Scorpion fue el primero que la gran mayoría de la gente vio cuando conoció Mortal Kombat por primera vez. Yo soy mitad agnóstico y mitad hombre de ciencias, así que no creo en coincidencias místicas. Por lo tanto, ¿por qué fue el primer fatality que la gente conoció? Simple. Porque era el primero que muchos ejecutaron debido a su facilidad, simplemente presionar el botón de bloqueo y arriba, arriba. Impresionante que después de más de 15 años todavía lo siga recordando. Número 11. ¡Qué asco! Sopificación del cuerpo. ¿Por qué? Porque Shang Tsung tenía la habilidad de transformarte en una sopa de huesos, y esos huesos, a lo sumo, te quedaban tan duros como goma de mascar. Un ítem más en la lista de habilidades que siempre quise poseer de niño. Número 10. Desde que Reptile era un personaje jugable en Mortal Kombat 2, nadie tenía idea de que se iban a tomar su nombre tan literalmente. Sacaba una gran lengua y te arrancaba la cabeza. En términos de Mortal Kombat, no está mal. Pero lo verdaderamente morboso de este fatality es el sonido que hace cuando mastica el cráneo. Número 9. Trituramiento inmisericorde. Mortal Kombat 3, aunque fue un buen juego, marcó, en mi opinión, el comienzo del declive de la saga, pero tiene algunos fatalities dignos del recuerdo. Mi parte favorita es ver cómo chorrea la sangre entre los lados de la plancha. Número 8. Sé que este no es un fatality per se, sino un stage fatality, y no precisamente el stage fatality más sangriento, pero sin duda uno de los más horribles y que tiene bastante factor comedia que por lo menos yo valoro. El lugar número 8 lo merece aplastado por un tren. Número 7. Kano wins. Flawless victory fatality. Este fue uno de los fatality bandera del Mortal Kombat original. El 60% de las veces que la gente hablaba sobre este juego, mencionaba el fatality de Kano. Recuerdo que entre las charlas con mis amigos de la escuela estaban los siguientes tópicos intelectuales. ¿Cuánto puede vivir un cuerpo cuando le arrancas el corazón de esa manera? Y ¿se podrá hacer eso en la vida real? Número 6. Este fatality es extraño porque no implica matar a un rival, pero lo compensa haciendo algo que en mi opinión es bastante más horrible que muchos otros en la saga. Número 5. Cortar cosas por la mitad siempre fue algo normal en Mortal Kombat. Sin embargo, en el segundo juego subieron la apuesta, no cortando horizontalmente como es típico, sino verticalmente, lo que por supuesto era varias veces más grotesco. Y a quién engaño, mucho mejor. Número 4. El último Fatality de Mortal Kombat 3 de esta lista y en mi opinión, el mejor de ese juego. Mortal Kombat 3 se caracterizó por tener muchos Fatalities genéricos, pero los que no, irónicamente fueron algunos de los mejores de toda la saga. Y lo único que hubiera hecho perfecto el Fatality de Shiva es que después de arrancarle la piel, le echara sal al cuerpo. ¿Cómo será la señora haciendo una paja? Número 3. No es de extrañar que las mujeres de Mortal Kombat tengan alguno de los puestos más altos de esta lista. Kitana tenía dos fatalities increíbles, pero quien se llevó el gato al agua, y por mucho, fue Milena, quien además era una de las mejores combatientes del juego. Un detalle que aterrorizaba es que cuando se quitaba la máscara podías ver perfectamente que Milena estaba desfigurada. Un aplauso para el tercer mejor fatality de la lista y para la mente macabra de su autora. Número 2. Es increíble que para haber sido un juego que pasó sin pena ni gloria en una era donde había títulos de combate en 3D mucho mejores como Tekken, este increíble Fatality destaque como el segundo mejor de todos. Para cuando salió Mortal Kombat 4, la saga ya había perdido su chispa y sus mejores tiempos estaban en el pasado. Pero el Fatality de Quan Chi fue como un guiño a lo mejor de la saga, porque a pesar de que hay Fatalities sangrientos en este juego, ya no es nada que no hayamos visto antes, a excepción de este, que es el único que todavía tiene la cualidad de sorprenderme. Lo tiene todo, brutalidad, sangre e incluso un gran toque de humor negro que yo en lo personal adoro y aprecio. Damas y caballeros, el segundo mejor, el Fatality de la pierna de Quan Chi. Número 1. Quizá no sea tu favorito, pero por favor, convengamos. Es el más representativo de Mortal Kombat, el Fatality más famoso del primer juego. Y así como esta lista comenzó con Scorpion, estoy muy orgulloso de cerrarla con el mejor personaje de todos, Sub-Zero, y que me perdonen los demás. No fue la primera escena sangrienta de este mundillo, pero el Fatality del Ninja Azul marcó el cierre de una época rosada en los videojuegos y estableció una nueva era. El finisher de la columna vertebral es la sopa de cultivo química, el primer organismo, la piedra fundacional, que inspiraría a muchos otros juegos que vendrían en el futuro a atreverse a ir un poco más allá, por cuanto muchos de los programadores que hoy son famosos eran niños o adolescentes cuando vieron por primera vez estas cosas. Y desde que se ha estimado que los juegos de video son cosa seria y se ha empezado a escribir su historia, Sub-Zero quedará como un ícono, y esta imagen, como la portada del episodio que contará el día en que los juegos de video decidieron destaparse. Esta ha sido mi lista de los 12 mejores Fatalities de Mortal Kombat, y espero de corazón que hayas disfrutado tanto viéndola como yo creándola. Muy buenas noches a todos y pásenla muy bien.